Caracol. Vale, que ya jueves y todavía nos queda un programa que disfrutar de Pequeño Ternasco. Buenas tardes, Roxa Rosáez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los amigos, los saludos y amigos y vecinos y los ciudadanos de San Pérez de Calanda, venga. Hoy empezamos a lo maestro armero, ¿eh? Que estamos empezando con los Iron Savior, no con el Atlantis Falling, sino con el nuevo sencillo, con el nuevo adelanto de lo que será Skycrest, mañana mismo, 13º álbum de estudio de los Power Metaleros de Hamburgo. Este tema se titula Come Almas, Soul Eater. Bueno, lo que veo por aquí por el chat de la tribu Ternasca, que hoy es el día de Nafarroa. ¡Hola, Nafarroa! Y nos lo ha chivado nuestro querido Ternasco Félix desde Tudela, Nafarroa Pride. También nos manda saludos desde Madrid, ese Chetos. Anika Ternasquica también nos suelta un gruñido bien grande, un gro poderoso desde el Levante. Hace presencia el Zaragoza Style con Rubén Oteo en directo y con Eli Creator para la lata. Así que saludos también para ti que nos está escuchando porque le has dado al player del reproductor de podcast de Pequeño Ternasco en la web de asaltomataradiorock.com. Saludos también hasta el otro lado del charco. Ahí está nuestro amigo Esteban, nuestro Ternasco Esteban desde Costa Rica, madrugando. ¡Pura vida, mae! Desde la Galicia, nuestra Ternasca Silviña. Volvemos a la capital para saludar a Juanma desde Colada. Y también a Belén, que nos suelta un gruñido también estratosférico. El Logroño Power de la mano de Javi Truman. Y por supuesto también con la imprescindible, indispensable presencia de Diego. Thank you. Y conforme vayáis saludándonos y entrando a la emisión y diciéndonos que estáis a la escucha, pues os irá saludando como manda Samper de Calanda. Que es desde donde se emite Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo en tu recto, que va todos los días de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, en riguroso directo, como te digo, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Insisto, desde Samper de Calanda, para toda la banda. AsaltoMataRadioRock.com. Más saludos hasta Navarra en el día grande de la comunidad foral para San Hammer, que supongo que también habrá fiesta al Murchante, claro que sí. Aquí en Oregón no nos toca hasta el 23 de abril, día de San Jorge. Venga, vamos, hoy la noticia tonta no es una noticia tonta, sino que es una noticia que debemos recordaros porque es algo que se va a producir mañana, ¿verdad que sí, Roxa Rosaen? Así es, Plantar Bandera, el show en streaming de los argentinos Demoledor. Los demoledores argentinos de nuestro compañero Diego, la veterana formación heavy metal bonaerense con 18 años de trayectoria dentro de la escena local, realizará mañana viernes a las 22 horas, hora argentina, su primer show vía streaming transmitido desde el Java Studio. Allí interpretarán por primera vez en vivo temas adelanto de su tercer material discográfico, todavía sin título, como también realizarán varios clásicos de su extensa ya carrera. Esta performance además contará con escenas desde el backstage y testimonios de los músicos, como así también de todo el equipo técnico que trabaja con Demoledor detrás de escena en cada presentación. Esta labor estará a cargo de Sebastián Duarte, periodista con amplia trayectoria en la escena rock argentina. En este contexto, donde se perdió de vista la escena musical, Demoledor trae a tu pantalla un show de esos que tanto ansías ver, con luces, pantallas, bla bla bla bla bla bla y patatán. Y la participación de un invitado muy especial de, pues eso, de la escena bonaerense. Os voy a poner el enlace para acceder y poder comprar los tickets. Os lo pondré en el artículo que acompaña al podcast cada día, ya sabéis. Pero bueno, es tan sencillo como entrar a la web Alpogo, Alpogo, alpogo.com, buscar Demoledor y enseguida os sale el evento para que podáis adquirir esos tickets. Oye, qué mejor que para promocionar este evento que pinchar la canción que le da nombre. ¡Eh! Esto que escuchas es Plantar Bandera, uno de los temas que, bueno, el tema que seguro va a caer porque el evento se llama así, Plantar Bandera de los Demoledor, este mañana viernes a las 10 de la noche hora Argentina, las 2 de la mañana hora Españistán. Mandamos más saludos, ya tenemos en la escucha a Alma desde el Valle de Brón, desde el hospital, pero que mientras le atienden pues nos va escuchando. Y también más saludos hasta Madrid para nuestro compañero Dani del programa La Fauna, ya sabéis, cada sábado al mediodía a la 1 de la tarde en asaltomataradiorock.com. La historia nos cuenta lo mismo de hoy. Bueno, y a quien tenga retentiva y se acuerde de los datos que acabo de decir, que me escriba cuántos años lleva de carrera Los Demoledor y le regalo una entrada para ese evento. Venga, everybody escribiendo en el chat exclusivo de la tribu Ternasca, que ese ticket va para vosotros. Vos y yo peleándonos por las mentiras del bufón, que nuestra patria se cagó y nuestra ira desató. La historia nos cuenta lo mismo de hoy. A ver, nos dice Félix que no se ha coscado de cuántos años llevan en la escena. Bueno, pues vendría a ser los mismos años que la mayoría de edad aquí en Españistán. Más pista imposible. Rubén dice que lo sabe, pero que no lo dice. Claro, tú ya tienes entrada del anterior sorteo, pájaro. Solo nos queda plantar bandera. Deciros también que no hace falta que os estéis hasta las 2 de la mañana para verlo, que al día siguiente, a la hora que os convenga, podéis acceder igualmente y disfrutar del show, aunque no sea en directo. Venga, que queda menos de un minuto de canción. Cuando se acabe, si no ha dicho nadie los años que lleva de carrera Los Demoledor, se acaba el concurso. Solo nos queda. Pero alguien debe exhumar al caudillo. Canciones no aptas para metal cuñaos. Oh, estamos en terreno de las canciones esas que le deshacen las neuronas a las metal pacas y a los metal cuñados. Y hoy nos acompañan ni más ni menos que los death melódicos levantinos Sin La Cross. Con este tema llamado Pitch Black, negro intenso, que es el anticipo de lo que será su nuevo trabajo. Un trabajo que se llama Intuyo o Okami, pero que está escrito como 0K4MI. Yo intuyo que será Okami con números y letras. Una banda, como te digo, de death metal melódico, pero que, pues al menos en esta canción, mete unos matices un poco más modernetes, de esos que no suelen gustar a las orejas metal amebas. Y un saludico hasta Euskadi, hasta Vitoria-Gasteiz, Euskadiko Indarra, para Jorge Benítez. From the weather of love, all speeds black, in desolation of sight, darkened by the utter wrath, killing the antichrist. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues en el preciso momento que abrimos la sección de novedades a Casco Porro, mandamos otro saludo más hasta Madrid para nuestro querido Ternasco Díaz de los Ratones Colorados. Penúltimo tema que vamos a escuchar del nuevo disco de los ACDC. Ya sabes que los hemos escuchado todos, desde el primer sencillo, ese Shot in the Dark, a este otro que se titula Money Shot, que es otra manera de decir en inglés dinero en efectivo. We'll be right back. Raiders has to fly away the Jacob. Why do you lead again about the table? Did you all clear from the rival? I want to. Crown to the leader marker. I want to. Raiders has to fly away the Jacob. I want to. Why do you lead again about the table? I want to. And don't think that trash. Pues ahora continuamos y viajamos hasta la cafetera Colombia. Nosotros nombramos funcionarios públicos para que les funcione al público y terminamos haciendo deber, es decir, con movimiento real. Para escuchar una banda que nos ha hecho llegar su nuevo sencillo, son los Blast 55, Blast 55. Bueno, pues como te digo, estos muchachos llevan unos añitos en ausencia de los escenarios y regresan con este auténtico bofetón a los políticos titulado Falsos Héroes. Blast 55, Blast 55, punk rock desde Bogotá. We'll be right back. Bueno, estamos escuchando ahora, porque nos los ha hecho llegar nuestra tenazca Silviña, a una gente que se llaman El Pistolero. Esto se llama Stormbringer, la carrera Tormentas, primer sencillo del álbum debut titulado Mexican Standoff, de este combo teutón del Dirty Rock and Roll, con aires a los Motor y a los AC/DC. Bueno, pues ya tenemos ganadora, un poquito más tarde de lo que me esperaba yo, pero ya tenemos ganadora de esa entrada para ver el concierto en directo vía streaming de los Demoledor. La entrada es para nuestra tarasca Catalonia Crew, Alma. ¡Hala! Enhorabuena a los premiados. Y nos vamos directamente a la sección favorita del programa, por esas bizarradas. Rosa Rosae, vamos para allá. Mujer encuentra a su doble en un paquete de caibas postizas. Virgen santa. Calvas postizas. Para desplazarse. Sí, sí, está claro, está claro. No creo que una mujer quiera ser calva porque sí. Y si quiere ser calva porque sí, pero que le dure la cosa poco, pues... tiene que tirar de una calva postiza, está claro. Dice que todos tenemos una doble vida, alguien que se parece físicamente a nosotros. Encontrarlo puede ser una experiencia curiosa. Claro, que depende de en qué circunstancias. Una mujer en Nueva Zelanda se encontró con su doble en el lugar más inesperado. Un paquete de calvas de silicona. La presentadora de radio Hayley Clark, de 26 años, buscaba un disfraz en una tienda de disfraces, lógicamente, no lo vas a buscar en el Ultramarinos, llamada Look Sharp, y se llevó la sorpresa de su vida cuando se percató de que el modelo de ese paquete para de calvas se parecía muchísimo a ella. No es que se pareciera muchísimo, es que era ella. Claro, estaba pensando yo, claro, si era presentadora. Es presentadora, pues le quitaron su imagen. Sí, sí, sí, es un phishing de tomo y lomo, vamos. Sí. La forma de la cara, los dientes, los ojos y forzando la expresión. Vamos, que blanco y en botella. O sea, yo he visto la foto y es la misma persona. Es la misma persona. Sí, sí. Solo que con Photoshop la había colocado la calva, evidentemente. Cuenta la muchacha. Me asusté mucho. Escribió en una publicación de TikTok, donde además colgó el vídeo en el que se puede ver cómo se encuentra la bolsita con su cara, la bolsita de calvas con su cara, y claro, se la pone al lado y es que es ella, o sea, no hay ninguna duda. Sí, sí, también lo he visto, es ella misma. Hayley se ha prometido que conservará las calvas para recordar este hilarante momento que se produjo en la... trastienda. Precisamente a los Trastienda RC es a la banda que estamos escuchando. La formación punk madrileña cumple 25 años de trayectoria y lo celebra con un adelanto de su próximo y quinto disco, justo dentro de una semana, al que titularán Que sea lo que Dios quiera, todo con K, que ya está disfrutando aquí. El tema que escuchas, No estoy aquí. Pues sí, sí que estaba ahí, estaba dos veces, en la tienda y en la bolsa. No estoy aquí para hacerte ir o hacer llorar. Me he levantado dispuesto a llegar al cielo. Y no ha nacido quien diga que yo no puedo. Pues al hilo de esta noticia nos cuenta Rubén que su primo apareció en la carátula de una película porno. Pero por no asegurarse de la privacidad de sus fotos. Que me pesa, siempre pienso que mañana hay otro sol. Solitario me confirmó la promesa en mi cabeza que el futuro siempre traiga lo mejor. Pero quedan las palabras que acompañan, solo queda un camino y una oración. Te recuerdo cuando empieza la batalla y nunca fallas y regreso para hacerte una canción. No estoy aquí para divertirme. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Season to do something. Hoy no son las bizarradas temáticas, no tiene mucho que ver la una con la otra. Bueno, no tienen nada que ver. Vamos a por ese siguiente titular. Roxa Rosae roba y hace que le detengan para no casarse con su novia. Joder, sí que estaba desesperado el colega. Igual era un matrimonio de conveniencia o qué, eso de, pues igual, esos apalabrados. O es que es un cobarde. Yo y creo no que sabe decírselo. Tiene más pinta de lo segundo, ¿verdad? En estos años, hombre, todavía hay muchas sociedades que se estilan los matrimonios de conveniencia. Sí. Sobre todo en la India. Y el tipo, esto no ha sucedido en un lugar muy lejano, la India, precisamente. Pues a lo mejor será conveniente, sí. Habrá que preguntárselo al protagonista de nuestra historia, un ciudadano chino. Chino que ideó un robo para no tener que casarse con su prometida. El señor Chen pensó que decepcionaría a su novia si ella se enteraba de que había sido arrestado por robo. Así que ni corto ni perezoso, entró en una academia de baile en Shanghái y mangó un altavoz Bluetooth. Tiene una pinta de que iba camino a la iglesia y se metió a robar el primer sitio que se le ocurrió. Porque vamos, con premeditación no es, ¿eh? No, eso fue un arranque ahí, ahora. El caso era robar algo. Corre, roba algo. Aquí mismo. El mismo día, las autoridades ya le habían arrestado por el robo de ese objeto, valorado en 260 euros. Ya, pues había pillado un altavoz Bluetooth de los buenos, ¿eh? La policía, no obstante, no se esperaba la confesión del señor Chen. Mi novia quiere casarse conmigo, pero yo no quiero casarme con ella. Sabía que si me atrapaban, sabía que me atraparían. Lo que no me pensaba es que lo hicieran tan rápido. Chen ha admitido la sustracción del altavoz, que fue robado deliberadamente porque sabía que no iba a costarle demasiado dinero al propietario. El desdichado ladrón permanece bajo custodia, aunque al tratarse de un delito menor, no pasará demasiado tiempo en las dependencias policiales. Lo que está por ver es si su novia le repudiará por este acto o simplemente porque no quiere casarse con ella. Queda claro en cualquier caso que para este tipejo lo de casarse les parece un enorme castigo. Y a los castigos 2.0, porque 2.0 ha sido la manera de evitar la boda. Pero estos chicos de Madrid, estos jarroqueros madrileños, se llaman así, Castigo 2.0, y nos han hecho llegar directamente un tema de su nuevo EP titulado Polvo de Estrellas, Dust of Stars, que con gusto pinchamos. Estás escuchando Heroin. Nos dice Belén que al menos ha conseguido que no lo llevaran a la iglesia. Por ahí el asunto conseguido. Snoring word. dice Silviña, ¿ya tan rápido si son menos cuarto? Pues sí, la verdad es que llevamos un par de días que se nos está haciendo más corto de lo normal el programa. Pero no preocuparse, que luego os pongo una bonita canción en el ratico que quede, hasta que comience el programa que va detrás nuestra, ese pedazo de programa llamado Horns Up, con nuestro compañero Juanma. Eso, lo de quedarte a escuchar a Juanma si no estás escuchando en directo, porque si no estás escuchando el podcast, deberías ir y buscarlo en nuestra lista de podcast, ya sabes, a la parte de arriba del menú principal de la web de Asalto Mata Radio Rock, le das ahí a la lista de podcast y se te desplegan los 63 programas de esta parrilla de emisión en orden alfabético, entre ellos por la H, Horns Up. Pero vamos, que si estás en directo, que te quedes, que está guay. Y ahora que estoy pensando, lo suyo hubiera sido que el chino este hubiese entrado a la tienda a la china, ¿no? La defendiendo a la esquina. Y nosotros nos vamos con la sección que cierra los jueves. Los jueves, el pequeño Ternasco cierra el boni. Tus noticias han llegado con el frío viento. Me dice hundido en el barro, que anduviste de enemigo, estás perdido. La desgana se hizo prisionera. Y probablemente te esté pasando como a mí, que no te suena esta canción de nada. Se titula Enemigo y venía en ese disco que probablemente sea el disco menos vendido y que menos trascendencia tuvo de los Barricada, ese titulado Insolencia. En concreto es el corte número 2 de ese trabajo de los Barricada. Y te lo aseguro, yo estoy descubriendo la canción a la vez que tú. Tampoco la había escuchado. Ahora no se va todavía, que queda despedirse con Banda San Pere Calanda. ¿Cómo? Para más señas, un disco del año 1996, ya lo digo, pasó prácticamente sin pena ni gloria. Te has condenado si no quieres ser. obliga a tener que calmado. Jueces condenando, santa inquisición quemando. Tu chica, tu sonrisa, la venganza te ha quedado. Que alguien quite la mierda que tapa la puerta de las celdas. Hagan caso a la voz que se oye en la calle, que revienta. Caigan los dinosaurios abajo el poder de las fuerzas. Se oye que revienta. Hagan caso a la voz que revienta. Se oye que revienta. Hagan caso a la voz que revienta. Se oye que revienta. Hagan caso a la voz que revienta. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Pues ahora sí que nos vamos, queridas y queridos. Esta es una canción buena, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos, disfrutar mucho de fin de semana sin pasaros, que aún está el bicho. Y hasta el lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño de Hernasco hoy está flipando con el volumen que va a su puta bola. Y ahora sí, agradece enormemente la escucha, porque hoy ha habido que tener paciencia para escuchar el programita. Todo se ha dicho. Pero bueno, aquí continuamos siempre al pie del cañón y agradecidos de que estéis ahí al otro lado. Me despido, no sin recordarte, como siempre, que si estás medio dormido en el metro, en el tren, a punto de casarte con alguien que no quieres, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarrasco. En tanto, sal de la estación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más. ¡Agur!